Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock group. You're a rock group. You two. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against you two. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good at it. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And you two, and you two, two. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a el último programa de Vértigo Radio en esta temporada, todo hay que decirlo, aunque bueno, ya veremos después del verano si estamos por aquí otra vez, esperemos que sí. Y nada, hoy como despedimos esta séptima temporada que está prácticamente enlazada y unida con la sexta, o sea que son casi 2 años seguidos los que llevamos sin parar en Vértigo Radio. Y bueno, pues llegó el momento un poco de descansar, tumbarse a la Bartola, como está haciendo U2 últimamente, o todo parece indicar, y volver pues con ganas y fuerza, como hará U2 también, esperemos al final de este año con el nuevo disco. Saludamos ya a los compañeros del programa que han estado durante todo el año. Óscar Puchete, buenas tardes. The Last Night of Vertigo Radio. Buenas tardes, ¿qué tal? Ya estamos aquí. Quedan 59 minutos, ¿eh? Para coger vacaciones. También tenemos a Leo Catalán. ¿Qué pasa? Aquí de vacaciones continuas ya yo. ¿Sí? Ya te digo. Pero con ganas de dejar las vacaciones, ¿eh? Ya, pero tú lo dices por otro lado, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, ¿todo llega? Eso esperamos. Las cosas de palacio van despacio. Van despacito y... Venga, bueno, hola a todos, ¿eh? También tenemos a Carlos Miralles, buenas tardes. Hello. Hola, yo estoy de vacaciones todo el día. Tú también estás de vacaciones forzosas. Todo el día. Y a Raúl Cuello, buenas tardes. Buenas tardes. Yo no sé lo que hago. Este curra por todos. Y también tenemos una invitada especial que es Belén. Hola Belén, buenas tardes. Buenas tardes. Y nos ha traído unos cachafes de Paterna y un par de botellas, una de sidra y otra sidra, de champán. Madre mía, cómo vamos a acabar hoy. Para despedir se merece el programa, o sea que muchas gracias Belén. Que en fin, pues es una de las oyentes fieles. Ya nos hemos fundido una botella de sidra, queda otra entera y otra de sí, cabo. Bueno, que nos esté viendo por la webcam, pues eso. Podrá ver. Saludos. Un brindis para ellos. El brindis que estamos haciendo por todos los Ramiros. David, ¿quieres un poquito? Nos vamos de vacaciones. Tiene que vale. Bien, Bueno, la verdad es que hoy tenemos muchas cosas, así que vamos a entrar en materia ya. Si os parece, así que vamos con las noticias, luego la agenda y luego hablaremos pues un poco de todo lo que ha sido este año. De la fiesta del pasado sábado, de este fin de semana en Tarragona, y así que vamos ya con todo el programa. De vacaciones U2, pero nos está llegando a casa, algunos afortunados, el U22, el disco... Bueno, aquí en España creo que no ha llegado a nadie todavía. No, está más bien en la parte izquierda del mundo. La parte izquierda. Depende del mapa, ¿no? Mirando desde Europa. Ah, vale. Sudamérica, Estados Unidos. Y bueno, las opiniones, pues... Bueno, yo quiero escuchar, bueno, no escuchar, no, porque no lo tenemos al teléfono, pero quiero saber la de Rodrigo, sí. Masferrer, de U2 Chile. Un abrazo a toda la gente de U2 Chile. Por supuesto, la semana pasada hicieron 7 años. Muchas felicidades por ese séptimo aniversario. Muchísimas. Y bueno, pues a toda la gente de Chile, muchas gracias por haber seguido Vértigo Radio, que sabemos que gracias a U2 Chile, pues mucha gente desde este país nos está siguiendo. También a Eze de U2 News, por el apoyo recibido. Y bueno, la verdad es que Rodrigo tiene ahí una buena crítica, ¿no? Hay que decir que él entiende de música, o sea, él hace mix, o sea, él domina. Va a ser que sí. Bueno, gracias a él tenemos los mejores audios de toda la gira. Por supuesto. Entonces, bueno, leo textualmente lo que dice, sí. Rodrigo. Ah, vale. Dice, bueno, mi primera opinión con la primera pasada del disco doble. Un mix asqueroso. Cero consistencia. Cero producción. Cero sentido de hilar entre tema y tema. Cero masterización entre tema y tema, suenan diferentes. Cero relación de mezcla entre el final de un tema y el inicio del otro. Cero aporte como producción musical. Resumen, era mucho mejor conseguir un audio completo de un solo concierto que mezclar muchos audios de diferentes partes. Y además que se repiten lugares dentro del CD doble. Si era para el fan que quería material de excelente calidad, era mejor venderlo a cualquier postor vía local de música y llevarse un grandes éxitos en vivo de U2. Para los que tenemos conciertos de gira de excelente calidad, lo que decía Javi, Sheffield, Pasadena, Londres, Cape Town, Sao Paulo, Montreal, esto no aporta en nada en la discografía de U2. Y si alguien quería el U22, que pensaba mezclar, el U27, que pensaba mezclar, o sea, un concierto entero, no me molestaré en hacerlo, porque no vale la pena agregar los temas que faltan. Postdata, no estoy criticando en forma negativa algunas excelentes interpretaciones del U22. Lo que no me gustó fue la postproducción final, que mezcló en forma horrible los temas que querían formar un todo. Si querían finalmente lograr un concepto de concierto uniforme y lineal, pues bien, no lo lograron. La opinión de... Yo, pues, pienso como él. Lo que pasa es que él, claro, él está viendo desde el punto de vista de alguien que se ha dedicado a arreglar audios de conciertos de esta gira, que ha trabajado todo el tema de las ecualizaciones para que los audios que han aparecido del 360, pues, tengan una calidad... muy buena para que la gente pues pueda tener un recuerdo de esos conciertos que han ido saliendo. Y entonces, viendo lo que ha hecho U2 con los audios del U2 22, pues parece como que han cogido una canción de aquí, otra de allí, la han pegado, pero no se han dedicado a crear una uniformidad entre todas las canciones que aparecen en el U2 22. Así es, yo... Bueno, los que hemos podido, las canciones que ha soltado U2.com y que hemos podido escuchar, pues bueno, suenan muy bien. Claro, lo que dice Rodrigo, si intenta formar un todo, pero por sí solas, de una en una, yo creo que sí que son... Además, está hecho por los fans. O sea, los fans fueron los que votaron... Desde el punto de vista de orden. Canciones sueltas y elección de por los fans, y el que no tenga muchos conciertos de la gira, pues obviamente le va a gustar. Pero viéndolo desde un punto de vista exigente, no supera los mínimos, ¿no?, de que se podrían esperar. Y así que, si queréis, podemos escuchar uno de esos temas. Yo quería comentar algo. Sí, perdona, pero si primero deja de comer. Ya deja. Quítate la zapatilla a la boca. Ya me la he quitado. Me he metido una zapatilla a la boca. Un poco de respeto a los oyentes. Que sí, no tengo nada en la boca. Bueno, pues hace 2 segundos sí. Que va, tengo amiguitas ahí. Tengo para luego. Tienes amiguitas. Bueno, lo que quería comentar es que si Rodrigo, que lo hace en plan hobby, se da cuenta de esos fallos, ¿cómo una persona profesional que hace todo eso no se da cuenta? Igual porque es que igual estaba de vacaciones. ¿Que está día en plan pasota como Raúl aquí en la radio o qué? Oye, hoy que es el programa de los leñazos. Por favor, antes de que sigáis, webcam, www.radiomanises.es. O sea, ahí tenéis arriba a la izquierda webcam en directo. Ni tanto como Raúl. Vais a ver la pelea. Bueno, y tanto como Raúl, ni tan tieso, ni tan asustado, mi sargento, como el señor Javi Vara. Ya, bueno, pero en fin, hay que mantener una cosa, el orden. Sí, pero no sé. Ya. Bueno. 96153. Chin. 96153-1674, el teléfono para llamar en directo o a través de Facebook o Twitter. Bueno. Participación. Y. Vamos a escuchar, pues, el que. Creo que para todos es el mejor inicio de los distintos inicios que usó U2 en el R60. La gran mayoría de fans opinan que el Even Better final del tramo final sudamericano, pues fue el más cañero, el más... Y vamos a escuchar, pues, el Even Better del 15 de mayo 2011 en el Estadio Azteca, Ciudad de México, que está incluido en el U22. Bueno, bueno, yo que escucho esto y tengo ganas de concierto. No sé cómo lo veis. Belén decía que quería bailar. Bueno, pues ha tenido una oportunidad de no hacerlo. No tuvo bastante el sábado, ¿no? No, casi. Bueno, vamos con las noticias, aunque antes comentaros que las canciones de hoy están elegidas por... Cada canción que va a sonar hoy, elegida por cada miembro del programa. Esta era la mía. Así es, y Ibe Medrandel Garcín, de México. ¿Y por qué la has elegido? Porque me encantó. No puedes ver los cruños de inicio de gira de... Bueno, ya está faltando, faltando a U2. Perdona. ¿Podré opinar como Bonfan y que se deja la pasta? Ya, pero Raúl, te digo una cosa. Eso hazlo durante todo el año. Estáis nominados. No la chupes todo el año a U2 y luego en el último, como ya me piro de vacaciones, llegas y hoy vamos la sueltas. Hoy vamos a llegar a las manos. Hombre, vamos a ver. Hay que ser serio. Hombre, llamar de truño a Briz me parece un... Perdona. Dime la verdad. De los cuatro inicios de gira, sí, de me gusta más Ibe Medrandel, pero no digas que es un truño... Bueno, es su opinión, ¿no? La gira, y la mía, mi opinión. Vale, pues ya está, pero respetemos sí, la opinión. Sí, pero se oye en el último programa así de soslayo, ¿sabes? Eso que la suelta a última hora y ya está. Empecemos con Briz. Había que haberlo y luego, dicho primero Briz, Stingray Guitar, y luego seguiré con tu sección, con la de Leo y luego con Javi. Pues espérate que vamos a acabar todos con la tuya, que lo sepas. Yo me libro, ¿eh? Pero vale, pero la mía tiene que ser en inglés. Bueno, además, vale. Y para terminar el cachondeo, que sepáis que me están apoyando por internet. Tengo apoyos morales. Las novias no valen, ¿eh? No. Las novias y familia no valen. Bueno, Pere, ya te vale, ¿eh? ¿Qué dice Pere? Pues eso, que le da la razón a Raúl. Pues muy mal, Pere. Vamos a ver. Desquito mi printing. Vamos a centrarnos en la banda, venga. Vamos a centrarnos en el programa. En el programa y en la banda. Primero vamos a ir con Bono. Porque Bono, menos grabar disco, está... Bueno, lo primero de todo que deberíamos haber empezado el programa Ahora ya un poco de seriedad. Ahora sí, ahora ya aquí vamos a poner un poco de cordura. Pero no me mires a mí. Bueno, pero ¿a qué te tengo enfrente, Leo? Pero sí que deberíamos empezar el programa comentando pues una mala noticia, y ha sido que ha fallecido la madre de The Edge, que se llamaba Wenda. Falleció este lunes en Dublín. Y bueno, la noticia ha aparecido esta mañana. Solamente había aparecido en una página web y un poco pues no terminamos de creerlo. Pero luego ya el resto de páginas web en Irlanda pues han ido anunciándolo. Y bueno, pues después de una enfermedad muy corta, porque en teoría la señora estaba bien, pues falleció el lunes. Dietz ha estado acompañándola en sus últimos días de vida, y el funeral pues va a ser en breve en Dublín, va a ser un funeral privado. Y bueno, pues desde aquí pues mandar un mensaje de condolencia pues a toda la familia Evans, a toda la familia de Dietz, y nada, pues recordar a esta señora que en el principio de la historia de Uespo fue muy importante, porque apoyó a su hijo y a todo el grupo, llevándoles incluso a hacer los conciertos. Comentan en varios libros y en algunas entrevistas que fue la primera roadie del grupo, ¿no? Porque fue la que les llevaba, se acercaba en el coche. Claro. Y gracias a ella pues les dieron las famosas libras para las madres, ¿no? Siempre al costado de los hijos, a escondida de los padres, y siempre apostando, ¿no?, ese gran apoyo que tenemos todos, que son las madres, efectivamente. Así que nada, un fuerte abrazo, y desde aquí, desde Vértigo Radio, pues un recordatorio pues a la figura de Wenda y de Dietz. Y recordar sin duda que si no hubiera sido por ella, sí, existiría U2, así es, los padres todos, incluso todos. El de Bono, pues, que falleció también, eso, ¿no? Y nada, pues este break dentro de este último programa, estamos un poco de cachondeo, pero bueno, estamos ahí. De fiesta, no de cachondeo, fiesta. Así que bueno, seguimos con las noticias, y Bono... vamos a alegrarnos un poco, va. Venga, Bono estuvo hace un champán. Venga, vamos a brindar. Chin, chin. Bueno, queridos oyentes, dos puntos. Me llamo Raúl, dos puntos. Trabajo en Vértigo Radio, pero voy a dimitir. ¿Continúo? Bueno, pues... ¡Chin, chin! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Doble celebración! Va. Bueno, venga, va. Noticias. Bono estuvo hace unos días en Estados Unidos para homenajear a Nancy Pelosi. ¿Sabéis quién es? ¿Oscar Leo? Sí, perdón. ¿Qué? Pelosi. Nancy Pelosi. Futbolista de la Eurocopa. Ah, pensaba que... Es la líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Y les fue homenajeada por Bono y por Richard Gere. Creo que los invitados en un evento privado. Por su trabajo en la lucha contra la pobreza y el SIDA a lo largo de los años. Bono dijo pues que nadie ha trabajado tan duro como ella desde que llegó al poder hace 25 años. Millones de personas en todo el mundo le ven sus vidas por luchar pues eso contra el SIDA. Y Bono, Pelosi le devolvió el elogio a Bono y dijo pues que apreciamos el liderazgo y el trabajo de Bono. Entonces, pues bueno, estuvo homenajándola. Pues una de tantas políticas ahí en Estados Unidos a las cuales pues están al lado de la causa justa, digamos. La que tiene poca causa justa es la ex asistente de Adam Clinton, Carol Hawkins. Casi nada, trabajó durante 16 años con ella. Os pongo en antecedentes un poquito. Pues esta mujer pues empezó como ama de llaves, digamos, se ganó la confianza de Adam Clinton y pasó a ser asistente personal, cobrando incluso, cobraba 48.000 euros al año, más aparte alquiler gratis de vivienda. Muy bien. ¿Qué hizo esta señora? Pues le estafó aproximadamente 3 millones de euros. Ya lo comentamos hace días, pero el juicio ha empezado en Dublín. O sea, yo, si me permitiese un inciso, si le ha hecho la esa pasta, ¿cuánta tendrán? O sea, para que no se den cuenta. Durante 4 años le robó 3,5, o sea, millones de dólares, que aproximadamente son casi 3 millones de euros. Pues bueno, entre otras cosas, ya lo dije, pues se compró un apartamento en Nueva York de casi medio millón de dólares. Y bueno, la señora esta se ha declarado inocente de los 181 cargos de robo que se le imputan. Claro, como aquí. Lo mismo. Todos, pero bueno, se ha quedado salir libre. Todos son inocentes. Nadie manga esto. En fin, te enseñan ahí el papel que pero dice, vamos, no, has chori mangado esto. Yo. Aquí lo tiene muy complicado porque, bueno, se ve como Adam Clinton tenía dos cuentas. Pues de una de ellas se sacan 425.000 dólares, transferencia a un abogado en Nueva York, y a los 3 días compra de apartamento en Nueva York la señora esta. Blanco y en botella, pues bueno. Entonces ahí está la cosa y veremos a ver cómo queda la cosa, pero bueno. Bueno, la verdad es que está bastante ocupado. Estuvo la semana pasada y creo que estuvo ayer también. Además, hay que decir... O sea, que ahora en lugar de ir a Hanover aquí, hay que ir al juzgado de Dublín. Al juzgado de Dublín. Hay que decir que esta mujer no es que entrara a trabajar y le robara, sino llevaba desde el 92 trabajando para Anna Clinton. Claro. Ya, pues... O sea, ¿qué quieres decir? Que hay una vacante, ¿no? Que yo te digo, porque ¿sí? Estoy parado, pues... Hombre, 3.700 euros mes. Hombre, 48.000 euros al año está bien, ¿eh? Haceros una idea. Y vives ahí, al lado de él. Permitidme. Y las amigas que lleva a la casa. Permitidme un apunte. Es la primera vez, digamos, que alguien cercano a la banda sabe realmente cuánto cobra. Porque no saben lo que ganan los técnicos de U2. Pues el asistente personal, casi 4.000 euros al mes. Hombre, lógicamente se ha hecho público. Porque le conviene. Bueno, es un sueldo normal. O sea, un sueldo bien. Sueldo bien. Más aparte, obviamente, vivir en la mansión donde vivía. Parking gratis, casa gratis. Ya, pero si lo comentáis, por ejemplo, por lo que puede ganar Dallas, Scu o Samus Olivan, vamos, no tiene comparación. Esa gente ganará bastante más. Sí. Esta es una señora de... Lo que pasa es que yo afinar guitarras no sé, pero limpiar ahí la cocina y los... Y las tazas de té que tiene Dan Clayton. Sí, sí. Pero Leo, ¿tú has mandado currículum a Dublín? Sí, una application form. Ah, vale. Pero me mandaba allí. ¿Cómo, de cuánto me enteré? Lo que pasa es que no me han contestado. Vamos con más cosas. ¿Echamos música? Pues sí, la lección de Oscar Fly. Mi lección. Mi lección, ¿por qué? Bueno, pues, primero di la, hombre, di la primero canción. Es Fez Boyne porque pues porque la ha echado en falta en la gira porque es no el ha canal sonado. De dibujos, coño, de... Bueno, no habléis al mismo tiempo, por favor. ¿Qué canción has elegido? Porque yo no me he enterado. ¿Vale? Born. Está claro, ¿no? Exacto. Eso es. Porque la ha echado en falta en la gira. Me parece un temazo y de hecho cuando oímos los 30 primeros segundos de cada una de las canciones del álbum ya me parecía una pasada y sinceramente lo he echado muy en falta y me temo que nunca la tocarán y por eso mismo pues un homenaje a esa canción. Hubo amagos, ¿verdad? ¿Os acordáis? Hubo amagos sí, de tocarla. Sí, City. Sí, pero se quedaban ahí. Europa. A ver, algún grupo tributo, por favor, que la toque y me envíen el audio. Bueno. Desde Chile, Argentina, España, no. O sea, para. Me hice muy lejos, stop, lo sé. Stop, pero que me la envíen. ¿Lemon la ha hecho en directo? Ya lo sé, por sí. Eso, si sí, estaba guiñando el ojo, joder. Es que los de la radio que no lo ven. Bueno, en YouTube ponéis Lemon Fedborn y ahí los tendréis a los chilenos. Boing. Pues ahí vamos. Es el No Line on the Horizon que se quedó un poco en el olvido por parte de la crítica. Brutal. Pero que tiene temazos como este. Cuidado, Leo. Ya está. Cuidado con el brindis. Ya está aquí el amigo Raúl machacando en online. Bueno, ¿El a qué? El amigo Raúl. ¿El qué? ¿Estás sordo, Leo? ¿Te pasa algo? ¿A qué? Que no bebamos tanto champán, dicen por internet. Exactamente. Y lo que hemos dicho, vamos al tema. Raúl, más noticias. Aung San Suu Kyi ya ha salido de Birmania y estaba viniendo hacia Europa. Mañana estará en Ginebra, en las Naciones Unidas, para hablar un poquillo. El sábado estará en Oslo para que por fin reciba lo que es más que merecido para ella, el Premio Nobel de la Paz, 21 años después de que se le diera. Y después, el domingo o el lunes, irá a Dublín para el concierto Electric Burma, concierto homenaje que ha hecho Amnistía Internacional, en el cual estará pues Bono, y le hará entrega del máximo galardón que da Amnistía Internacional, el embajador de conciencia. Recordaréis que en el 2009, en el concierto, en uno de los tres conciertos que dio U2 en el Croke Park, anunció Bono que había sido galardonada. También hablará, se entrevistará con el presidente de Irlanda y luego posteriormente se irá a Londres para el día 21 ir al Parlamento Británico. Y luego, para terminar ya la mini gira europea, pues en París. Espera, porque lo de Londres, si Oslo va a ser emocionante, Dublín va a ser emocionante, lo de Londres va a ser la leche, con todos los respetos. ¿Por? Porque va a ver a su familia. Ahí está. Va a ver a sus hijos y va a ver a sus nietos. Que hace, quitando un nieto, si no me equivoco, he leído hoy la noticia, quitando un nieto que fue a verla hace unos años, a sus hijos hace... Pues imaginaros, su marido murió en Inglaterra, ¿verdad? Efectivamente. Que no pudo, bueno, lo que hay que ver, a ver si la hacen aquí en España, es la película The Lady, que es la película que, bueno, pues habla de su vida, sí. Habla de su vida, sí, exacto. Y el tráiler está por ahí ya circulando y tiene muy buena pinta. Y al que le guste pues la figura de esta señora, pues le va a encantar. Y bueno, vamos a hablar un poquito del concierto de Electric Burma. Uy, qué bonito sonido. La tercera, menos mal que ya no quedan más. Bueno, un poco de respeto, que estamos con Aung San Suu Kyi. Acerca del concierto del... Por eso estamos de celebración. Del lunes, del Electric Burma, que tendrá lugar en Dublín. Hay que comentar que, aparte de que van a ir algunos miembros de este programa, de Vértigo Radio, como siempre va a cubrir todas las noticias de U2, va a haber un catalán dirigiendo la escenografía del concierto. Hablamos de Lluís Danés, que bueno, pues tiene un largo historial como director de espectáculos, de escenógrafo, incluso ha dirigido algunos cortes o alguna película, y que bueno, pues nació en el año 86, y o sea que es muy joven, y va a ser el encargado de hacer la escenografía del Electric Burma. Y bueno, hemos intentado ponernos en contacto con él. No nos ha ahora mismo pues está de camino a Dublín para ultimar los preparativos del concierto. Y bueno, hemos podido hablar con su hermana, con Sandra, de bueno, de la empresa que tienen de organización de estos tipos de eventos. Y bueno, nos comenta que Lluís se contactó con Amnistía Internacional, o empezaron su relación desde el año 96, primero desde Cataluña, y luego a partir del 2008 con Amnistía Internacional de Irlanda, concretamente con Bill Shipshay, que es el organizador de este concierto del Electric Burma, y que fue el fundador de la organización Art for Amnesty, que bueno, pues se encarga de hacer los eventos de Amnistía Internacional en Irlanda, y que bueno, pues ya trabajó hace unos años también con Amnistía Internacional en el 60 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, y ahí ya pudo conocer a Diech, porque Diech grabó un vídeo para esa celebración. Y bueno, pues ahora, con motivo de este concierto de Electric Burma, pues han vuelto a contar con él para encargarse del proyecto. Y bueno, la verdad es que están todavía trabajando de lleno en lo que va a ser esa escenografía. Pero bueno, básicamente lo que van a tratar es de que Aung San Suu Kyi se sienta como si estuviera en su propio país, rodeada de libertad. Esas han sido las palabras, ¿no?, que nos han transmitido desde allí. Muy bonito. Y bueno, pues ya veremos en cómo queda todo el próximo lunes en Dublín, en ese concierto de Electric Burma, del que desde U2 Valencia pues vamos a ir informando puntualmente con esa participación de Bono, y quién sabe si se anima alguno más, porque tenemos conocimiento de que están los cuatro ahora mismo en Dublín, y bueno, ahora con mayor motivo, ¿no?, por el tema de la madre de Diech. Y quién sabe si se sube alguno más en el que en una noche que esperamos que sea muy muy especial para Sansuki, y entiendo que lo va a ser para Bono y también para el grupo por toda esa relación que han mantenido durante todos estos años en la distancia. Va a ser la primera vez que se vean, ¿no? Bono y Aung San Suu Kyi, después de haberle dedicado un tema como fue Walcon, que fue un premio Grammy. Todo lo que ha luchado U2 por ella, la que ha luchado realmente ha sido ella, Aung San Suu Kyi, con su encierro en su país. Pero bueno, sí que han llamado la atención U2, ha ayudado a que se conozca el problema de Burma, y va a ser muy muy especial, seguro. Y bueno, pues si queréis ya terminamos con las noticias, aunque hoy ha salido publicada una entrevista a Francisca Valenzuela, de la chilena que estuvo con U2 en el 360, y ya está publicada en la página. Y bueno, yo creo que ya podemos ir con la agenda y continuar con el programa. Muchachitos, uno, dos, tres, ¿qué pasa? Bueno, comenzamos hoy la última agenda de U2 para esta séptima temporada. Mejor final que celebrar un aniversario. Os pongo antecedentes a todos. 15/7/87. Bueno, sonará esto, ¿no? Olé. Madre mía. Bien, el próximo 15 de julio del 2012, o sea, el mes que viene, hace 25 años que U2 pisó tierra de España. Bien. Concretamente, ¿en qué estadio? En el Bernabéu. En el Bernabéu. El mejor estadio del mundo. Mira otro, ya salió blanco. Dicho bueno. Esto, pues había que, ya que el programa tiene su final, hacemos vacaciones, pues había que recordarlo. Bueno, pues ya me pongo directo con la agenda y con los tributos. Empezamos con el grupo Lemon. Este viernes 15 de junio, un concierto benéfico en Casa Luz de la capital de Santiago. Este concierto benéfico, todo su dinero recaudado será para Me Sumo 2012. Es una ONG. Uh-huh. Seguimos ya en nuestro... Bueno, que en Chile. En Chile. En Chile, sí, en Chile. Efectivamente. Ahora se acuerdan de Fez y me la envían por el MP3. Rodrigo. Yo me voy a ir al Albacete. Estoy guiñando el ojo, mira, ¿eh? Mira, hacemos una cosa. Lo bueno es que con Santiago pues es de Compostela. Digo, él ya estaba haciendo las maletas para ir a verlo, macho. Hacemos una petición en directo, porque yo sé que Andy, o escucha los programas, se lo baja por el podcast. Sí, sí. Andy, soy Carlos, Oscar, Raúl, Javi, Belén también está aquí. Mándanos Fez, por favor. Gracias, Carlos, por acordarte de y mí. Y Leo. Gracias, y Leo. Gracias. Pero te quiero, tío. El corazón. Si le hemos puesto aquí en Vértigo Radio. Bueno, ¿os acordáis de las cosas? Ay, perdona, Leo. No, en fin. Seguimos ya en nuestro país con la banda murciana YouTuban en la Sala Arena, antigua Heineken, con tres tributos. YouTuban a las 10 de la, a las 8 de la tarde, con tributo 2. Devotional Mode. Devotional Mode. Devotional Mode. Mira, es que el inglés es lo mío. Yo soy de otro idioma. Tú dominas el francés. Exacto. A partir de las 9:15 de la noche, con el tributo a Depeche Mode. Y Iberia Sumergida, a las 10:30 de la noche, con tributo a Héroes del Silencio. La apertura de la puerta será a las 7:30 de la tarde. La Sala de Arena está situada en la calle Princesa 1, en Madrid. También adelanto un tributo a cargo de Spyplane el próximo 30 de junio. Concierto rock in Garden, en la terraza del complejo Beer Garden Valencia, en Quart de Poblet, con la participación de los grupos 12 Lamentos, Six to Fix, Spyplane con tributo 2. Esto bueno, será. Hay que especificar porque 12 Lamentos tiene un origen, Six to Fix también. 12 Lamentos son el grupo tributo de Héroes del Silencio en Valencia, muy grandes. Ahora se llaman, antes eran 12, ahora son 12 Lamentos. Six to Fix es componentes anteriores de Luca, que los hemos tenido aquí hace un montón de tiempo. Es un grupo totalmente y, nuevo. Y bueno, efectivamente, es un grupo totalmente nuevo, pero bueno, creo que el rock que van a tocar va a ser muy grande. Bueno, lo que hay que decir es que tenemos dos tributos muy importantes. Este fin de semana es el de Madrid y luego el de Valencia. Eso es. El de YouTube, pues bueno, pues a la gente de Madrid que los ha tenido hace poco por allí, pues lo van a volver a disfrutar. Aparte, luego tocan un grupo de tributo a Héroes y otro de Pecho, o sea que una noche perfecta. Sí, sí. Y luego, pues el 30 de junio, aquí en Valencia, en Quart de Poblet, en Beer Garden, pues la verdad es que recomendamos el de YouTuban y también recomendamos el de Spyplane, porque aparte de Spyplane, que ya lo conocéis todos vosotros, yo no los conozco. lo que dice Oscar, están 12 lamentos, que antes eran un grupo tributo a Héroes, y bueno, son, Diego es buenísimo y Diego el resto del grupo. O sea, muy recomendable. Luego, Six to Fix, que es un grupo nuevo. Tengo ganas de escuchar algo, todavía no han publicado nada en su página. Me gusta el nombre, Six to Fix. Me gusta. Y bueno, y tenemos a Alf, tenemos al resto del grupo, que son grandes fans de U2, con lo cual, si la noche va de medio tributo con Spy Blaine, yo creo que Six to Fix también se van a arriesgar con algún, con algún tema de U2. Y luego Spy Blaine, que bueno, pues ahora hablaremos de ellos porque estuvimos con ellos el sábado en Tarragona. Bueno, comenta que la apertura de puertas es a las 8 de la tarde, el primer grupo a las 9 y media y Spy Blaine actuará a las 11 y media. La entrada será con de 5 euros. Y para terminar la agenda, agradecer a todas las bandas tributo del país y fuera del país, de extranjero, que semana tras semana, evidentemente, semana tras semana me facilitaron el trabajo, la información, todos los tributos y los bolos que iban a acontecer en esta semana. De aquí les mando un agradecimiento y os deseo a todos de todo corazón que tengáis un feliz verano y nos vemos la próxima temporada en la Agenda Dudos. Un momento, me cuelo un segundo. Pues Rodrigo, desde Chile. A ver. Tu opinión, claro que nos importa. Dice, ¿tanto importa mi opinión? Manda abrazos a todos los oyentes de Vértigo Radio. Este es el lluvioso y frío Santiago. Vente aquí que hace 40 grados. Que defendamos el audio de Montreal. Que se debería ser publicado como discografía. Hasta ayudos. Luego, aviso a navegantes. Para de tomar champán. Leo Catalán, Cristiano Ronaldo ya está de vacaciones. Ah, pero ¿cómo han quedado? ¿Han empatado? Ah, no, ha ganado 2-3 al final. Ah, bueno, entonces. Aún tiene opciones. Pero no, pero ha fallado el 3-1 y luego casi le cuesta el. Sí, a mí, Cristiano, yo quiero que haga con el Madrid, a mí con el Portugal. Bueno, vamos con el escuchado música. Bueno, espérate que termine Raúl. Bueno, ¿has terminado, Raúl, o qué? Que le mandamos un abrazo. Un abrazo, Rodrigo. Que es un crack. Un abrazo enorme, bueno, Rodrigo. El tema elegido por mí ha sido Bad, del Estadio Olímpico de Roma, celebrado el 8 de octubre de noviembre de 2010. La verdad que temazo, para acabar. Bueno, este va también se lo queremos dedicar a Lucía Fofi, que bueno, pues el tifo de este concierto de Roma fue fundamentalmente gracias a ella. Y luego también por estas visitas que nos hacen todas las fiestas que hacemos de U2 Valencia, que coge el avión desde Roma y se viene para acá para estar con nosotros y colaborar en nuestras fiestas. Ese Mysterious Way que se marca. Y este sábado estuvo otra vez en Tarragona y se marcó ese Mysterious Way otra vez con Vicente en Tarragona, en la Sala Cero. Y ahora ya, pues si queréis, podemos comentar lo que fue este fin de semana. El primero, el viernes, con la fiesta en Pachito Lunch. Pachito Lunch. Por la noche, que bueno, pues nos trataron súper bien en Pachito Lunch. Lo recordamos recomendamos a la gente de Tarragona. Yo puse una crónica, no sé, la leíste, más o menos de lo que... De todo el fin de semana. Yo puse que al Pachito tengo que volver. Bueno, pues el año que viene. El año que viene volvemos. Bueno, ahora ya se ha creado U2 Tarragona. Uh-huh. Tenemos por ahí a Pere Granel y a María José. Exacto. Y a Sergi. A Sergi. Y bueno, pues ahí estuvimos un poco en familia, ¿no? Al principio, toda la gente que se había desplazado desde fuera, pues se concentró en el Pachito Lunch. Llegando poco a poco, pero uh-huh. muy bien. Y nada, luego pues tampoco nos acostamos demasiado tarde, ¿no? Porque al día siguiente pues nos esperaba en Salou, en la biblioteca pública de Salou, la charla con Xavier Abril, uh-huh. en conmemoración de esos 8 años de la visita de U2 a Tarragona, al Delta del Ebro, para grabar el videoclip de Vértigo. Y bueno, la verdad es que de Xavier Abril, encantador y súper divertido, sí, sí, la charla. Agradable. A mí me quedé alucinado las anécdotas que tenía el hombre por la grabación de Vértigo. Lo que nos contaba, y para mí una de las partes especial de, y se lo dije yo a Javi, sí, de la parte duda. Especial del fin de semana era la charla. A mí me pareció increíble. Amena, el tío, además, el tío recordaba que cuando empezó dice, si os aburro, cojo y corto. No, me lo decís, no, el tío era muy ameno, daba mucha información y fotografías, todo lo que puso en foto, lo que hacía en la grabación, cómo pasaba. Sí, todos los detalles. Eso, todo, increíble. Que lo vas a tener dentro muy poco tiempo en la página web, porque sí. Bueno, ahora necesitaremos otra hora, como estuvo ahí en Tarragona, para contar todas las anécdotas, como la rotura del pendiente del área a mitad de rodaje. Sí, es verdad, sí. En fin, muchas de ellas. Que hicieron muy especial. Que luego ese pendiente tenía tela. No, por eso, pero no tenemos tiempo para contarlo. Sí, la dejamos. Y luego, bueno, después de esa charla, pues a preparar ya el tributo de Spyplane con ese montaje ZUTV que había preparado Sergi Cabot y con mi audio. Oye, mis más sinceras felicitaciones, de verdad, sí, a Sergi Cabot por todo el tiempo que ha empleado para hacer el... Esa compilación de imágenes, luego esa mezcla. Chin chin, por favor. O sea, todo el curro que conlleva todo eso, ¿no? Que nosotros llegamos ahí a la fiesta, lo vemos y todos, qué bonito, qué bien, qué tal. Pero todo eso lleva un trabajo detrás. De muchos meses. Realmente de mucho tiempo, muchas horas. Y todo por hobby, porque le gusta, ¿no? O sea, más gente que se merece agradecimientos de Tarragona. María José, Robert. Miriam. Robert. Bueno, vamos por partes. Aquí vamos a brindar. Primero vamos a brindar por Sergi. Ahora vamos a brindar por María José y Roberto. Correcto. Que bueno, se han encargado prácticamente de toda la organización del concierto, de estar en contacto con la sala, con encargarse de alquileres de contactos para hacer la promoción. Se han pateado Tarragona y parte de fuera de Tarragona colgando carteles. Y bueno, pues un trabajo que no se ve. Igual que Sergi, y que sin ellos pues no se podría haber llevado a cabo, así que otro brindis por ellos. Chin. Yo tengo, aparte de lo de Sergi, no le doy la matrícula de honor, le doy un sobresaliente alto, pero lo comentaba, vosotros lo sabéis, lo comenté, y demasiadas imágenes del Barça. Ya estamos, aquí demasiadas imágenes del Barça. Habló Raúl. Faltó el golito o la celebración del Madrid campeón de Liga también, ¿no? Ya bueno, pero eso es ZUTV. Pues por eso mismo, pero bueno, ahí lo dejo. Hoy no va a faltar programa para hablar de todos los detalles. Y luego también mención especial a Pere Granilla y a Miriam, que bueno, se han encargado también de bastantes cosas en la fiesta de Tarragona, han llevado a mucha gente y bueno, hay que decir que le faltó muy poquito para ser sold out, y teniendo en cuenta la población que tiene Tarragona, poquito, y la gente que vino, bueno, fueron en la sala había más de 350 personas, entre gente del staff que había montado la fiesta y público que vino, más de 350 personas, que es un éxito tremendo, porque aquí en Valencia pocas veces se juntan 350 personas para hacer un tributo a U2, ¿eh? Y lo, sí, que sí, lo que han conseguido esta gente en Tarragona muy grande, es muy, sí, grande, ¿no? Y patearse las tiendas, las universidades, poner carteles, sí, buscar, en fin, colaboradores, patrocinadores para que te vendan las entradas, que el Pere, Miriam, tal, bueno, María, bueno, José, Roberto, Chapo, Sergi y toda la gente de, que sí, estuvo, sí, grabando, sí, también, bueno, el concierto, muchas gracias. Paco, eso es, sí, sí. Un abrazo, Paco, una, qué grande, Paco. Fue espectacular. Y luego también, pues obviamente, Spyplane, que bueno, pues en cada concierto que se va superando. Bueno, si me permitís, quiero hacer un pequeño resumen. A ver, bueno, si os muy rápido, porque faltan el, temas. El escenario, o sea, de entrada, el cartel de Zudivi, por supuesto, no faltaba, gigante de 2 metros de ancho, un traban hinchable azul de 1 metro de largo, 2 pantallas gigantes de 50 pulgadas más el pantallón, aparte de el pantallón de la sala, y 6 monitores en un escenario que apenas era de 4 metros. 4 metros, sí, 5 como mucho, o sea, sí, no más, desde luego. Bueno, yo no sé cómo lo montamos todo. Y luego iba la primera, ojo, o sea, alucinante. Y sin un fallo. Sí, sí, efectivamente. No, no, bueno, claro, es que nos falta tiempo hoy. Currado. O sea, las cosas no salen bien porque sí. Es porque hay un trabajo previo detrás. Bien hecho detrás. Ideas, exactamente. Si no, las cosas no saldrían bien. Y yo creo que ya lo hemos demostrado, ¿no? Ya pasó aquí en el Rock City, ha vuelto a pasar en la Sala Cero. Que cuando las cosas se trabajan, se hacen con ilusión, como lo han hecho toda, sí, la gente, sí, que han participado en nuestras fiestas, pues luego sale lo que sale y es, pues, un éxito de fiesta. Y en fin, en las próximas semanas en la web iréis viendo, pues, más vídeos y cosas que se están preparando de ese concierto y recuerdo de Tarragona. Leo, sí, tu canción. Bueno, no es mía. Yo no la he elegido. ¿Tu elección? La han elegido, sí, sí, la han elegido por mí. ¿Ah? Una fiel seguidora del programa. Ah, muy bien. Ana P. Le muy gusta bien, mucho Crazy. Saludo. La versión de la segunda noche de Barcelona. La versión de normal, digamos, de disco, no, no la remix. Y esta canción, pues, va para ella. teníamos ese Crazy de Barcelona 2, la única versión en directo, no de discoteca, que sonó en la gira. Y la canción más tocada en toda la gira. Sí. Bueno, ya nos despedimos, vamos a despedir de, finalmente, de Vértigo Radio 7.0. Aclarar que la charla fue en la biblioteca de Vilaseca, no sé lo que he dicho antes, disculpadme. Y bueno, la última canción de Vértigo Radio de esta temporada va a ser un clásico, porque creo que ha cerrado todas las temporadas anteriores. Sí. Es mi elección. Y bueno, la vamos no sé, a dedicar no sé cuál es, a todas las chicas del club, a Susana, a Chelly, a Isa, que nos está viendo en directo, beso. A Esther, a Anapé, a tu señora. Gracias. A mí, si me permitís. A Vicky también, que estuvo, participando, colaborando en la fiesta. Sí, sí. Y bueno, a todas vosotras. Bueno, y a mí, si me permitís, pues bueno, si Dios quiere y comenzamos la octava temporada, pues Ángel, que no puedo venir. Y Ángel. Que bueno, pues si Dios quiere, cuando volvamos aquí, yo ya seré padre. Muy bien, o sea que una nueva socia del club. Besito, cariño. Así que nada, para todos vosotras, Ultraviolet y Belén, te toca despedir la temporada. Bueno, va bien. Bueno, pues a mí me han hecho muy feliz y poco más. Y los quiero mucho. Pues nada, nos vamos con ese Ultraviolet de Coimbra y nada, disfrutar como siempre de See you soon. De nos vemos pronto. Feliz verano. Bye, bye. Chao. Chao. Sometimes I feel like I don't know. Sometimes I feel like checking out. I wanna get it wrong. Can't always be strong. And love, it won't be love. Sugar, don't you cry, dear child, tears from your eyes. You know I need you to be strong, and the day is dark, the night is long. I feel like trash, you make me feel green. I'm in the black, can't see or be seen. Baby, baby, baby, like my.